en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Desde el versículo 19, desde el versículo 19. ¿Listos? Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Quiero que lea conmigo el versículo 19 que dice, perdón, el versículo 22, cuando dice allí: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Amén. Ahora venga por favor conmigo al versículo 28. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Oremos al Señor. Padre, tantas gracias tenemos que darte esta noche, por esta tarde, por este ayuno que hemos tenido, Señor. Todos sabemos que no es fácil ayunar y por eso es que hay tan poca gente que ayuna, Padre. Pero aquí hemos estado, Señor, buscando tu presencia, como Jacob aquel día luchando las bendiciones, Señor. Y queremos que es terminar este día oyendo tu palabra, meditando en ella, recibiendo de ella, Padre. Que sea ella, Padre, la que nos alimente y dirija nuestras vidas, Señor. Este tema tan importante que hemos tratado el día de hoy acerca del evangelismo, Señor, y de la vida después de la muerte. Que después de escuchar todas estas cosas, Señor, tengamos un ánimo por el cielo y un amor, Padre Santo, por predicar, evangelizar, Señor, y compartir tu palabra. Esta noche, esta tarde, háblanos y úsame a mí, Padre, para bendecir a tu iglesia a través de tu palabra bendita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con una sonrisa, dígale a la persona que tiene al lado: cada uno trae uno. Cada uno trae uno, amén. Los que están en ayuno ya no quieren decir nada. Bueno, está bien, amén. Ayunar no es fácil, por eso es que hay poca gente que ayuna, ¿no? Y estar aquí orando y lea la Biblia y ore y cante, y entonces a veces se torna pesado. Pero es una bendición hacerlo, amén. Esta mañana comenzamos hablando, vamos a hacer un repaso para los que no escucharon esta mañana, acerca de, bajo el título, Jesús nos salva, pero ¿de qué? ¿No? De eso estamos hablando hoy, ¿cierto? Y así hemos dicho que Jesús nos salva de muchas cosas. Nos salva de una tragedia, nos puede salvar de una catástrofe, nos puede salvar de una enfermedad. El Señor nos puede salvar de muchas cosas, como el poder del pecado, el poder del diablo en nuestra, contra nuestra vida. Pero también esta mañana dijimos que no es este el objeto principal de la muerte de Jesús y la resurrección de Cristo. Eso lo incluye, pero el objeto principal es salvarnos de la condenación eterna, del infierno de fuego, mientras que al mismo tiempo nos conduce al cielo, ¿no? Dijimos que meditar en estas cosas nos debe motivar, meditar en estas cosas, sí, del infierno, de la vida después de la muerte, del cielo, nos debe motivar a tres cosas. La primera, a santificarnos más. Porque todos sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Tiene que motivarnos a la consolación, sobre todo aquellos que le han pasado duro en la vida, porque sabemos que después de la muerte nos espera un real descanso eterno, un consuelo de parte de Dios. Pero sobre todo, tiene que motivarnos al evangelismo personal. Y es sobre todo a lo que queremos enfocarnos durante este ayuno, al evangelismo personal, en pensar, hermano, que hemos nacido para salvar vidas, y no salvar vidas a la manera de los bomberos, porque los bomberos salvan vidas, pero después se vuelven a morir, las vidas que salvaron, y ni los médicos, porque los médicos salvan vidas, y igual un día se mueren todos los que salvaron, sino que hemos nacido y tenemos la misión de salvar vidas que tendrán después vida eterna, vida para siempre, hermano. Amén. Y hemos tomado el texto de la historia del rico y Lázaro para ejemplificar qué pasa con la vida después de la muerte. Dijimos esta mañana que esta historia nos muestra lo que los teólogos llaman el estado intermedio. Entonces, que no es que uno apenas se muera se va para el infierno. Uno no, bueno, los que se van a ir para el infierno, se van para el infierno, ¿no? Ni tampoco los que tenemos salvación, nos vamos directo al cielo eterno. Sino que hay un estado intermedio entre la muerte y el fin de todas las cosas. Y esta historia del rico y Lázaro, pues nos va a ejemplificar ese estado, nos va a hablar de ese estado. Entonces ya hablamos en la primera reunión del día de hoy acerca del Hades, o sea, y más específicamente del lugar de tormento. Entonces, dijimos tres cosas básicas del lugar de tormento que nos ayuda a saber lo que ocurre con la vida luego de que uno muere. Entonces, lo primero que dijimos es que, según el versículo 22 y 23, la muerte no es el fin. Que la vida no termina en la fosa, no termina en el horno crematorio, no termina en el cementerio, como creen algunos. Que no vamos a ser destruidos o aniquilados, como enseñan otros. O que cuando morimos caemos en un sueño, nuestra alma cae en un sueño, hasta que se revela en el fin de las cosas. Sino que, según esta historia, es claro, es muy claro, que cuando una persona muere, entonces hay vida después de esa muerte. Algunos vida para estar con el Señor, y otros tienen vida, pero para condenarse eternamente. Hablamos también que, según esta historia, los sentidos de una persona siguen vivos, activos después de la muerte. Porque nos damos cuenta cómo el rico podía ver, el rico podía hablar, el rico podía escuchar, el rico sentía sed, una sed insaciable allí en el lugar de tormento, y que el rico sentía los tormentos de ese sitio donde estaba. La llama que lo quemaba, lo sentía muy vívido, bueno, como se diga, lo sentía. Porque no es que dice, como el cuerpo quedó ahí en la tierra, se hizo ceniza o lo enterraron, entonces ya uno no siente, porque el que siente es el cuerpo, pero fíjese que ahí está mostrándonos que el alma también siente, y siente igual que el cuerpo, y tiene las facultades del cuerpo, ver, oír, escuchar, todas esas cosas, el alma, o la parte espiritual. Luego, en tercer lugar, nos dimos cuenta en esta parábola que después de la muerte hay plena conciencia. Y la gente tiene conciencia de varias cosas. Por ejemplo, ellos pueden recordar su vida terrenal, la pueden recordar. Porque el rico allí, en medio de la llama de fuego, recordaba. Abraham le dijo, recuerda, acuérdate. Y si Abraham le dijo eso, es porque él podía acordarse. Y además estaba consciente de las personas que habían quedado aquí en la tierra. Tanto que quería que sus hermanos no fueran a ese lugar de tormento, sino que ellos, él quería que ellos se salvaran. Y estaba consciente también que lo único que le iba a librar de ese lugar de tormento a sus hermanos vivos era el arrepentimiento y que se arrepintieran de sus pecados, hermano. Eso, entre otras cosas, vimos acerca de ese, de la vida después de la muerte, de lo que nos revela el lugar de tormento, el lugar donde van las almas de las personas que mueren sin Cristo. Luego, en la segunda reunión, tomamos ese texto, el versículo 26, donde dice, Abraham le dice que al rico, que hay una gran cima en ese sitio que impide que unos puedan pasar de aquí a allá y viceversa. Entonces nos presenta el Hades, ese lugar intermedio, como un sitio en dos compartimentos, uno donde están el espíritu, la parte espiritual de las almas que han muerto sin Cristo y están siendo atormentadas, y luego viene una gran cima, es decir, un gran abismo, un enorme abismo, y al otro lado está el sitio donde están la parte espiritual, las almas de las personas que han muerto en la gracia de Dios, están allí esperando el momento para ir al cielo eterno. Pero note las palabras de Abraham, no puede pasar, ni de aquí allá, ni de allá acá, es decir, quien cae en uno de esos lugares, no puede salir de allí, pues el que cayó allá en el cielo, ¿quién va, que va a querer salir de allá? ¿Sí, no? Pero tal vez el que cayó en el lugar de tormento, tal vez piense que después de la muerte puede salir de allí, pero no, no es posible. Y usamos ese texto para hablar acerca de algunas concepciones erradas que tienen las personas acerca de la vida después de la muerte. Entonces, dijimos que el purgatorio no existe. No es verdad el purgatorio. El purgatorio es un invento de la Iglesia Católica. El purgatorio es una mentira, no hay purgatorio. Dijimos también que no es verdad que cuando las almas mueren anden por ahí rondando, asustando a la gente y moviéndole las cosas y apareciéndosele a las personas. Entonces dicen, las ánimas, las benditas ánimas, dice la gente. Esas no existen, son demonios, son espíritus demoníacos, son diablos, hermano, que andan por ahí molestando y engañando a la gente y atormentando a las personas. Luego vimos también que según había otra enseñanza católica que era el limbo. Entonces el limbo es el borde del infierno, donde se puede sentir el calorcito de las llamas, pero no toca las llamas. Y al limbo, según esta enseñanza católica, van las personas enfermos mentales, los niños que no se han bautizado, todos aquellos que no pudieron oír la predicación del Evangelio. Entonces ellos van allá. Entonces están ahí cerca al infierno, no están en el infierno, solo sienten el calorcito de las llamas, pero no son atormentados como los que sí están en el infierno, dicen ellos, ¿no? Y también vimos que usted puede leerse toda la Biblia 1000 veces, 10000 veces. Nunca va a encontrar una cosa tal como el limbo. Es otro de los inventos de la religión tradicional. Uno de tantos, ¿no? Pero están llenos de inventos ellos. Y por último hablamos de otra creencia que tiene la gente de la vida después de la muerte, es que es la reencarnación. Entonces dicen que las almas transmigran y que entonces llega a un punto de perfección y que cuando llega al punto de perfección dejan de reencarnar. Ah, pero que si usted se porta mal en una vida, en la otra reencarna en chichicuilote, en cucaracha, en araña y las paga todas de araña. Y pero que si de araña se porta bien, entonces vuelve a reencarnar en un ser humano, y que si siendo un ser humano se porta muy bien, pues reencarna en pastor y en algo muy bueno, mejor dicho, sí, reencarga en algo así. Y son todas creencias erradas, porque la Biblia dice que está dispuesto para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio para ellos, para todos, dijo. Bien, luego entonces vamos a entrar a la última parte de la enseñanza, que tiene que ver con el cielo presente. Y va a entender al final por qué le hablo del cielo presente. El cielo presente, donde van las almas, la parte espiritual de las personas que han muerto en la gracia de Dios. En la historia que leímos de Lucas 16, le llaman el seno de Abraham. Pero existen otros nombres para ese sitio en la Escritura, ¿no? La Biblia es clara, hermano. Cuando un cristiano muere, cuando un creyente muere, ese creyente va al descanso, va a la consolación, va a estar cerca del Señor, hermano. Y eso es una bendición. Quiero que leamos varios textos. Por ejemplo, Lucas 23, 43. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Note lo que dice allí. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás dormido conmigo en el paraíso. Oh, gloria al Señor. Dormido como ustedes, mire, así, ¿sí? De cierto digo que hoy estarás dormido en el paraíso. Amén. O sea que cuando el creyente muere, ¿queda dormido? ¿Como ustedes? No. ¿A dónde va? Al paraíso. Más atrás, Lucas le llamó el seno de Abraham. Pero aquí Cristo le dice al ladrón: hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Vas a ir al paraíso. Y eso es lo que espera el creyente cuando él muere. No espera el creyente cuando muere un estilo de sueño o ir allá al infierno. No, el creyente muere y puede estar seguro que va ¿a dónde? Al paraíso. Luego, otro texto que nos habla de esto similar es Filipenses 1.23. Vamos, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses 1.23. Dice la escritura allí: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar, ¿qué? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nota que para Pablo partir, es decir, morir, es ir a estar con Cristo. No es ir a estar dormido, no es ir a otro lugar. Morir es ir a estar con Cristo, como Cristo ya le había dicho al ladrón: hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, le dice. ¿Ah? Otro texto bíblico que nos sirve está en esta hora, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 8. 2 los Corintios, capítulo 5, versículo 8. 2 los Corintios, capítulo 5, verso 8. Dice la escritura allí: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lo nota. Estar ausente del cuerpo, es decir, estar muerto para un cristiano, equivale a estar presente al Señor, es decir, en la presencia de Dios. ¿Cuántos le alaban en esta hora? ¿Ah? ¡Qué bendición es esto, hermano! Entonces, los que mueren en sus pecados, los impíos, los endurecidos, los no arrepentidos, mueren y van al lugar de tormento. Al fin de los tiempos, el Hades arroja a los muertos ante el gran trono blanco. Y allí son juzgados y luego son echados al infierno por la eternidad. Pero entonces el creyente, el que ha sido fiel, el que ha sido perseverante, el que ha estado en Cristo, muere. Y dice la Biblia que morir es ir a estar con Cristo, es estar presentes al Señor, es estar en el paraíso, es estar en el seno de Abraham, hermano. Amén. Ahora, en ese lugar de consuelo, volvamos a Lucas capítulo 19. En ese lugar de consuelo, Lucas capítulo 19. Es que se me perdió aquí. Lucas capítulo 16, qué pena, sí, gracias. Es que aquí me embolaté. Lucas capítulo 16, que se me cerró aquí la aplicación y quedé en las mismas. El versículo 25 nos muestra algo sobre ese sitio y es muy claro. 19:25, Lucas capítulo 19, verso 25. ¿Qué dice el versículo 25? Dice Lucas capítulo 16, qué pena. Versículo 25. Usted sabe que el hambre hace estragos. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Y le dice: Pero ahora este es consolado aquí. ¿Y tú qué? Atormentado. ¿Se nota? Ese sitio a donde va el creyente cuando muere es un lugar de consuelo. Aleluya. Es un lugar donde vamos a ser consolados de nuestras penurias, de nuestras tristezas, de nuestras angustias. Más adelante vamos a ampliar un poco esto. Pero es un lugar donde vamos a ser consolados. Luego, ahí mismo, aprendemos en ese texto, ¿no?, algo que saben las personas que están allí, hermano. Y es que todo lo que un hombre, una mujer necesita para ser salvo, lo encuentra en la Biblia. Versículo 29 y versículo 31. Versículo 21. Y Abraham le dijo, ahora, tenga la bondad, ¿dónde está Abraham? En el seno de Abraham. ¿Sí o no? Ahí, ¿dónde está Abraham? Pues ahí. Está con Lázaro, está junto a Lázaro. Y desde ese sitio, él le dice al rico, le dice, verso 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y luego, en el verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que sabe una, ¿qué es lo que una persona después de la muerte sabe? ¿Qué es lo que una persona allí en el seno de Abraham, en el paraíso, sabe? Que todo lo que alguien necesita para ser salvo, para estar allí un día, lo encuentra en la palabra de Dios. Amén. Moisés y los profetas allí equivale a la palabra de Dios. Y entonces la sentencia, lo que dice Abraham es tajante. Óiganlos a ellos. Óiganlos a ellos, lean la Biblia, busquen en la palabra, miren a ver, miren ahí, ahí está todo, ¿no? Pero el rico le dice, no, no, no, la Biblia no, ese es el corazón del hombre, ¿no? No, la Biblia no, yo quiero que alguien se levante entre los muertos y vaya y les diga, y les advierta y les comente. Y Abraham que dijo, sí, buena idea, ¿no? Qué chévere. Qué chévere, que nunca se me había ocurrido que se levante un muerto y les diga las cosas y todo eso, no, tal, no, no, no dice eso, ¿ah? Sino que él dice, no, no, no, no, no necesitan que se levante un muerto, no necesitan de un milagro, no necesitan de cosas espectaculares, todo lo que tienen que saber lo saben leyendo la Escritura. Amén. Y deben entonces leer la Escritura, ¿cierto? Porque hay gente que dice, ¿no? Uy, si a esa persona le pasara un milagro, se convertiría. ¿Quién sabe? Y algunos dicen, no, pero si se levantara alguien de entre los muertos, le creerían. Pues déjeme decir una cosa, ya uno se levantó y no le creen. Porque Jesucristo se levantó entre los muertos. Amén. Y contó y dijo todas estas cosas y todavía no le creen. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Ah? Es como la gente que dice, ay, a ver, si el Evangelio es verdad, ¿por qué Dios mismo no baja y nos dice? Que Él mismo baje y nos hable entonces. Pues ya bajó, ¿no ve? Ya bajó, ¿sí o no que bajó? Bajó, ya bajó, y ni así le hicieron caso. Entonces, la idea no es que Dios baje, la idea no es que un muerto se levante, ni nada. La idea es que la gente comprenda que escudriñando la Escritura encuentran la vida eterna. Amén. Y eso lo sabemos nosotros, pero también lo saben ellos allá, los que ya han muerto y están en presencia de Dios. Y seguramente también lo saben los que están en tormentos eternos hoy día. Bueno, eso aprendemos de esa historia. Pero quiero decirle entonces, al fin de los tiempos, la gente dejará de estar en este cielo presente y pasará ahí sí a lo que se conoce como el cielo eterno. Ese cielo eterno, nota que es lo mismo, los que están en el lugar de tormento son arrojados al trono blanco, dice Apocalipsis, y ahí son juzgados pero no para ver si tienen chance de salvarse, no, son juzgados y una vez juzgados son echados al infierno y allí tormentos por los siglos de los siglos. Pero de la misma manera, a los que han muerto en Cristo salen de ese cielo presente en el que se encuentran ahora y van al cielo eterno. Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 nos habla de esto. Y no podemos hacer un estudio así extenso de lo que dice allí, pero sí podemos enumerar algunas cosas importantes. Note que son dos lugares diferentes. Note que no es lo mismo. Dice el verso 21, el verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Sí nota? No es lo mismo. Una cosa es el cielo presente, a donde van los muertos en Cristo, y otra cosa será el cielo eterno. Este versículo los diferencia. Pero también lo que dice el 2, dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces el cielo eterno son esos cielos nuevos, esa tierra nueva, la nueva Jerusalén, ese es el cielo eterno. Y ese es su destino, eso es lo que le espera a usted, eso es lo que nos espera a mí. Lo que me espera a mí, hermano. Pero emocionate, yo sé que tienes sueño, hambre, todo. Que tú quieres, es que ese man se calle ya. Tú me quieres ir para la casa, sí. Por favor, ayúdeme a alguien. Cállelo a alguien. Cállelo a alguien. Pero esto es para emocionarse, hermano. Imagínense, usted va al cielo. Usted va a cielos nuevos. Usted va a tierra nueva. Usted va a la nueva Jerusalén. Para allá va, aleluya. Eso. ¡Fuerte el aplauso! ¡Para allá va! ¡Para allá va! ¡Aleluya! ¡Para allá vamos! Ahora, a ver si se emociona, si se emociona. Le voy a escribir un poco lo que dice Apocalipsis 21 y 22 sobre ese lugar. A ver si se emociona un poco más, ¿no? Y el versículo 3, por ejemplo, dice... Mírenlo, versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es un lugar donde ya no estaré, creeremos en la presencia de Dios por fe como lo hacemos hoy día. Hoy creemos en la presencia de Dios en medio de nosotros por fe. No la vemos, algunos ni la sentirán. Lo único que sienten es hambre, calor y eso. No la sentirán. Es por fe. Pero en ese lugar, la presencia de Dios ya no será más por fe. Será una experiencia viva, una experiencia cotidiana, una experiencia diaria de todos los que estemos allá. ¿Se puede imaginar esa gloria? ¿Se puede imaginar esa majestad? ¿Se puede imaginar usted esa hermosura, hermano? Si el infierno es aterrador, si el lugar de tormento es un sitio que nos causa escozor en el alma, el cielo debe ser un sitio que nos cause alegría, gozo, esperanza. Esa es nuestra casa. Jesucristo dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté, allá también estén ustedes. ¡Gloria a Dios! Bendito su nombre. ¡Vamos para el cielo! ¿Cuántos van para el cielo conmigo? ¡Aleluya! No más que por fe vamos a creer. No, Él estará allí, dice. Él mismo, dice el versículo 3, dice, Él morará con ellos. Dice, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bendito sea Dios. Ahora, eso dice el verso 3. Ahora, el mismo verso 3, a ver si no me equivoqué, verso 4, vuelve y nos dice algo que ya había dicho del cielo presente. Y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué quiere decir eso? El cielo es un lugar de consolación. El cielo presente es un lugar de consolación. El cielo eterno es un lugar donde se secan las lágrimas de los hijos del Señor. Porque nos ha tocado llorar, ¿verdad, hermano? Nos ha tocado sufrir. Figúrese, a nosotros nos ha tocado. Pero a esos cristianos a quienes se les escribió esto, a ellos sí que les tocó sufrir. Y a ellos sí que les tocó llorar. Murieron por Cristo. Vieron sus bebés morir por Cristo. Les quitaron sus cosas. Los desecharon como parias de la sociedad. Los despreciaron. Los persiguieron hasta más no poder. Muchas lágrimas había ahí. Pero tenían la bendita promesa que cuando llegaran al cielo, ellos iban a ser consolados de todos sus dolores. Sus lágrimas iban a ser secas. ¿Cómo le parece? Y nosotros sí sufrimos, pero sufrimos porque no tenemos para el recibo. Sufrimos porque de pronto alguien nos miró mal. Sufrimos porque nos dio un dolor de cabeza. Sí, también sufrimos. No como yo, pero sí sufrimos. Pero no importa. No importa cuál sea el motivo del sufrimiento, cuánto hayamos sufrido. Ese es un lugar donde las lágrimas son secadas. Es un lugar donde somos consolados. Es un lugar precioso, hermano. Luego, dice, sigue diciendo, que en ese sitio ya no habrá más muerte. Amén. Ya no habrá más llanto. Nadie más va a llorar allí. Ni clamor, es decir, gritos de dolor. Ya no más eso. Porque las primeras, ni dolor, dice, porque las primeras cosas ya pasaron. Sí, toda la bajeza que vemos en este mundo, toda la inmundicia que vemos en este mundo, la sangre que hemos visto correr, las viudas llorando a sus esposos, los huérfanos llorando a sus esposos, eso no lo vemos más allá. Ese es un sitio totalmente diferente, totalmente nuevo para nosotros. Amén. Entonces, en primer lugar, el cielo eterno es un lugar donde Dios mismo habita, donde Dios mismo se manifiesta, donde Dios mismo está presente. Número 12, el cielo eterno es un sitio donde seremos consolados, donde nuestras lágrimas van a ser secadas. En tercer lugar, el cielo eterno es un sitio donde ya no hay ni muerte, ni dolor, ni clamor, ni gritos. No hay nada de esas cosas. Allí todo es paz, allí todo es sosiego, allí todo es felicidad. Y ese es nuestro hogar, hermano. Esa es nuestra casa. Jesús dijo, voy a prepararle el lugar para que donde yo esté, allí estén también ustedes. Gloria a su nombre. Entonces tenemos hasta ahora tres cosas. Ahora, lo cuarto que tenemos aquí es que este, y tal vez esto es lo mejor del cielo, este será un lugar de comunión íntima y personal con Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 4. Tal vez esto es lo mejor del cielo. Fíjese, dice, y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Y verán su rostro, dice. Y siempre que leo esto, recuerdo esa canción de Marcos Vidal. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. ¿Y qué sigue? ¿Se me olvidó? Algo así. Ay, me acuerdo de ese pedazo. Pero siempre me acuerdo de eso. Porque me imagino, ¿no? Dice, solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. ¿Y se puede imaginar usted allí en el cielo, la nueva Jerusalén, y usted mirando el rostro del Señor y perdido, perdida, absolutamente perdidos y perdidas en la mirada de Él, extasiados? Hay gente ignorante que dice, y eso es todo lo que vamos a hacer en el cielo. ¡Ay, qué aburrimiento! Ay, no, qué jartera, estoy mirando ahí todo el día y cantando todo, con un arpa en una nube ahí todo el día. No, no hay plaga que cree así, hermano. Es una plaga, hermano. Sí. Gente que no conoce a Dios, hermano. Hay gente que dice, cuando llegue al cielo yo le voy a hacer unas preguntas, ni preguntas vamos a querer hacer. Cuando lleguemos y veamos cara a cara a Dios, el rostro, Él, el Maestro, Él. No, ya, no hay nada más que decir. No hay más palabras. No. Estamos mirando, perdidos. Y así va a pasar el tiempo. Pues no sé, en realidad, solo allá sabremos qué más vamos a hacer, ¿sí? Pero yo creo que esto sería suficiente, ¿cierto? Mirar al rostro a Dios. Y el versículo 5 nos dice otra cosa de ese lugar. Solo para que usted se haga una idea de lo espectacular, de lo maravilloso que es ese sitio. Y dice el versículo 5, no habrá allí más noche. Ya no más noche, ya no hay noche ahí. ¿Ah? Y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol. Tampoco hay sol allá. No hay sol, no hay noche. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán. No dice ahí reinará Él, no solo Él. Sí dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre. Y reinarán por los siglos. Entonces, ahí tenemos dos cosas. Primero, Dios es la gloria de ese sitio. No se necesita el resplandor del sol. No se necesita eso, porque la presencia de Dios ilumina el lugar totalmente. Ilumina el sitio totalmente, hermano. Una bendición. Pero en segundo lugar, nos habla de al fin y al cabo cuál será nuestro destino final. Ahí comprenderemos lo que dice la Escritura cuando dice que somos un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Linaje escogido, reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque vamos a reinar con Él por la eternidad. Digamos usted si no vale la pena. A veces uno cierra los ojos y se pone a imaginarse lo que sufre la gente en el infierno o en el lugar de tormento. Y uno se estremece y se desgarra y uno dice, es terrible. Y le dan ganas de llorar y incluso llora de pensar en la angustia, en el dolor, en la tristeza de ese sitio. Pero algo muy similar, sino que totalmente lo contrario, similar pero contrario, tendría que sucedernos cuando nos imaginamos la gloria que nos espera, hermano. La bendición que nos espera. Con razón dijo Pablo, si solo para esta vida esperamos, somos la gente más digna de lástima. Pero la buena noticia es que no solo esperamos en esta vida. Estamos esperando los cielos nuevos y la tierra nueva de donde somos ciudadanos. Eso es lo que estamos esperando. Imaginar el sitio, porque si bien Corintio nos dice lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, ni siquiera ha subido al corazón del hombre, es decir, nadie se lo ha imaginado, es lo que tiene Dios reservado para los que le aman. Es decir, el cielo es un lugar imaginable, pero a su vez inimaginable. Podemos imaginar ciertas cosas. Pensar en qué será ver su rostro y pensar en un sitio donde ya no veremos a nadie más llorar y no veremos a nadie más morir y no veremos más enfermedades. Podemos pensar en un sitio donde la gloria de Dios es tan fuerte que vive iluminada todo el día, por todos los días, por la eternidad. Podemos imaginar. Pero seguramente no podremos imaginar totalmente lo que allí nos espera. Piense en su momento de felicidad más sublime. Piense en el momento de su vida donde usted más gozoso, más tranquilo y más feliz ha estado. Y multiplíquelo por 1,000. Por 1,000,000. Y tal vez pueda hacerse una idea de lo que estaremos experimentando cuando estemos allí en la misma presencia del Señor. Por eso Pablo decía, es mejor morirme. Para mí sería mejor morirme. Yo quisiera ir a estar con Cristo, por eso lo decía. Porque el que fue llevado allá al tercer cielo, sabía lo que le esperaba. Y nosotros no hemos sido llevados al tercer cielo y no hay necesidad de que nos lleven allá. Porque en la Biblia se nos está describiendo cuál es la gloria que nos está esperando, hermano. Qué hermosas palabras de Jesús, amén. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, allí estén también ustedes. Que estas palabras lo llenen a ustedes de motivación. Vale la pena ser cristiano, vale la pena que nos persigan, vale la pena renunciar, vale la pena morir, vale la pena la santidad, vale la pena servir al Señor, vale la pena esperar en Dios, vale la pena, hermano. Porque todo eso nos espera, aleluya. Gloria a Dios. Vale la pena que eso lo llene de motivación, de esperanza esta tarde. Pero también quiero que esto lo llene de motivación para llevar todos los que podamos con nosotros allí. Todos los que podamos con nosotros allí. Le dije al comienzo y lo está diciendo todo el día, existimos para salvar vidas. Jesús nos salva, ¿pero de qué? Jesús nos salva de la condenación eterna. Pero no solo es eso, ese es el negativo. El positivo es que nos salva para que vayamos a estar con Él para siempre. Ese es el positivo. Y existimos para eso. Nuestra misión es llevar con nosotros la mayor cantidad de personas posibles allí a estar en la presencia del Señor. A los cielos nuevos, a la tierra nueva, a la nueva Jerusalén. Esa es nuestra misión de vida. Y ahora la pregunta es, ¿la estamos cumpliendo, hermano? ¿Estamos cumpliendo esa misión? ¿Estamos viviendo en esta tierra para el cielo? Pregúnteselo. Cada decisión que usted toma en su vida está pensando en cómo afectará eso a su llegada al cielo, su viaje al cielo. Lo ha pensado, pero sobre todo, ¿cuántos estarán allí por usted? Porque usted se dejó usar, porque usted habló, porque usted no tuvo temor, porque usted no tuvo miedo, porque usted creyó esto con todo su corazón, sabía que era verdad y que usted tenía que llevar todos los que pudiera a la presencia de Dios con usted. Está trabajando día a día, todos los días de su vida, para llevar personas a la presencia del Señor. Ahora para terminar, quiero decirle esto, porque alguno dirá, ¿y qué me asegura que eso es cierto? ¿Y qué me asegura que eso es verdad? ¿Y qué tal que si yo me muera y todo termine ahí, el cerebro se pudra, los huesos se pudran y no pase nada más conmigo? ¿Qué tal que eso sea así? ¿O qué tal que los testigos de Jehová tengan verdad, yo voy a ser destruido, aniquilado? ¿Qué tal? Bueno, la prueba máxima de que el cielo es verdad, de que Él se fue a prepararnos un lugar, la prueba máxima de eso es que Él resucitó entre los muertos. Y si usted no puede estar seguro del cielo, de lo que sí puede estar seguro es que Él se levantó entre los muertos. Y si Cristo se levantó entre los muertos, quiere decir que se fue a prepararnos el lugar, hermano. Bendito sea Dios. Vamos a orar en esta hora, por favor. Estemos sobre nuestros pies. Para orar a Dios. Aleluya. Aleluya. Yo sé que está cansado, tal vez. Yo sé que está cansada. Yo también estoy cansado. Este día ha sido agotador, largo. Pero le voy a pedir que saque fuerzas un momento más. Esta mañana imaginamos a la gente en el infierno. Imaginamos a la gente en el lugar de tormento. Esta mañana trajimos a nuestra mente los gritos de dolor, la angustia, los gemidos de la gente en ese lugar. Pensamos en nuestros familiares que murieron y tal vez, Dios no lo quiera, estén allí en ese lugar. Pero ahora quiero invitarle a pensar en la gloria del cielo, hermano. Cierre sus ojos allí. Imagine el lugar más hermoso, más inspirador, más lleno de paz que usted puede imaginar. Piense en el paisaje que usted ha visto en esta tierra que más le ha conmovido. Usted respiró, usted contuvo el aire y dijo, ¡qué lugar tan hermoso! Piense en ese sitio. Y ahora trate de imaginar un sitio mucho mejor, donde usted experimenta más paz, más gozo y que no se acaba. Oh, aleluya. Oh, bendita su presencia. Imagine un lugar donde ya no hay más muerte. Usted está allí con sus familiares y nunca más los verá morir. Imagine un sitio donde ya nunca más verá a nadie enfermo. Imagine un sitio tan glorioso donde no hay sol y todo es iluminado por la misma gloria del Señor. Imagínese usted perdido como un niño en la mirada de Jesús, aquel que usted hoy ama sin haberlo visto. Allá lo verá por fin. Piense en el momento de su vida donde más paz ha sentido, donde más feliz se ha sentido, esa felicidad que lo ha hecho llorar. Le conmovió hasta las entrañas. Y ahora trate de pensar que así es el cielo, un lugar donde usted llora de felicidad. He aquí, yo voy a prepararles lugar para que donde yo esté, estén ustedes también. Levante sus brazos al cielo. Dígale a Dios, gracias. Ese es mi lugar, Señor. Imagina un sitio donde el cansancio se acaba, el estrés se esfuma. Ya no existe la angustia. Y adore a Dios por ese lugar, aleluya. Adore a Dios por ese sitio. Imagine un lugar donde usted respira tranquilo. Como con razón se le llama nuestra liberación. Imagine un lugar donde sus mejores sueños se hacen realidad. Sus brazos y dígale a él, tú te fuiste a prepararme lugar. Gracias, porque allí mis lágrimas serán secadas. Las lágrimas del abandono, las lágrimas de la soledad, las lágrimas de la tristeza, las lágrimas de la decepción serán secadas, Señor. Adóralo, adóralo, adóralo, adóralo, adóralo. En esta vida a algunos nos toca muy duro. Preocupación diaria, estrés, decepciones, soledad, abandonos, tristezas. serás consolado. Así serás consolada. Dile, yo quiero estar allí. Yo espero allí, Señor, ese lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Piense asimismo que hay muchas vidas que mueren y que morirán y necesitan ir a ese lugar. ¿Qué tal si empieza orando por sus familiares, diciéndole, Señor, llévalos allí conmigo, Padre Santo? Yo pueda amarlos por la eternidad, para que yo pueda abrazarlos por la eternidad, para que yo pueda, Señor, disfrutar de ellos por la eternidad. Pídaselo a Dios hoy, pídaselo. Sálvalos, Señor. ¿Qué tal si en este momento piensan en sus vecinos, sus amigos? Un día morirán y necesitan estar allí en ese sitio. Dios, haz lo necesario para que ellos estén allí.